lluvia está golpeando mi ventana. Parece que quisiera conversar. Me paro lentamente de mi cama. Tal vez tenga algo nuevo que contar, o simplemente quiere recordarme que me ahoga la soledad desde que no estás aquí. Si pudiera devolverle al calendario todo el tiempo que sufriste junto a mí, borraría del futuro mi pasado y así nunca volvería a estar sin ti. Serías fruto, yo la rama de una misma raíz. Cuánto te extraño, si pudieras ver cuánto por tu ausencia yo he cambiado, cuánto el no tenerte me ha enseñado a valorar las cosas más hermosas, las pequeñas, las que son del alma. Cuánto te extraño, amor, dame otra oportunidad. Si no es mucho lo que pido, vuelve a casa que hay motivo. Quisiera devolverle al calendario todo el tiempo que sufriste junto a mí, borraría del futuro mi pasado y así nunca volvería a estar sin ti. Serías fruto, yo la rama de una misma raíz. Cuánto te extraño, si pudieras ver cuánto por tu ausencia yo he cambiado, cuánto el no tenerte me ha enseñado a valorar las cosas más hermosas, las pequeñas, las que son del alma. Cuánto te extraño, vuelve a casa que hay motivo. Casa que hay motivo. Vuelve a casa que hay.